Se merecen morir bien muertos. La casa amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Nuestra América, Le Tercer Mon Radio, inicia su programa número 173. Estamos acá con Santiago Abel y hola, Pati. Tristán Basile. Y hola, Pati. Hola, Santi. Sin Manuel Mendizábal, que decidió abandonar este barco y embarcarse en una especialización. En una especialización sobre educación, así que seguramente termine naufragando. Sí, nos mandó un mensaje de WhatsApp anunciando las fechas en las que va a estar ausente. 16, a ver, anote, bofi. 16, 30 de agosto, 13 y 27 de septiembre, 11 y 25 de octubre, 8 y 22 de noviembre y 6 de diciembre. No viene más. No viene más. Queremos hacer una pregunta acá entre nosotros tres y la oyentada. ¿Quién se cree que es Manuel? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién le dijo que se podía inscribir en una especialización? Aparte Manuel, que era como, se decía el alma de este programa, estuve desde el primero, estaría hasta el último, vamos a hacer este programa por 20 años, ¿dónde está? A mí me parece que es un gordo caradura. Una loca atrevida, también, decimos desde acá. También. Nos dejó, bueno, vamos a ver si lo reincorporamos, porque se cree que tiene las libertades para dejarnos y devolver cuando le parezca, no sabemos si es así. Hay que evaluarlo, el comité de Le Tercer Mon y el presidente Olga Vázquez va a evaluar su situación, a ver si le otorga las licencias solicitadas. Y hay anuncios también que serán guardados hasta un momento futuro sobre el año siguiente. Grandes cambios que se vendrán en este programa, pero eso para más adelante. Le Tercer Mon número 173. La palabra cambio la decís, da miedo. También nos abandonó nuestro operador tradicional, el señor Álvaro Bretal. Álvaro Bretal, que se fue a la ciudad de Buenos Aires y nos está operando Pablito, a quien le agradecemos porque ya operó el programa anterior, así que está de maratón. Y dentro de una hora lo reemplaza el señor Colorado Williamson, ¿puede ser? Tenemos un DJ que tiene un prontuario de llegadas tarde, así que no sabemos momento podrá llegar. ¿Tenés un margen para quedarte? Si nos estás escuchando, tráete un vino. Lo hará aunque no escuche este programa. Bueno, seguimos en el marco de los Juegos Olímpicos Río 2016. Hoy ganamos una medalla de oro. En un momento descontrolado. ¿Lo viste? Sí, sí, no entendí. Obvio. Para variar. ¿Qué no entendiste? ¿Por qué estábamos ganando? Lo estaba viendo de refilón porque empecé, dejé mis tareas. Dejé mis tareas pasivas, estaba en casa haciendo tareas pasivas. Tareas pasivas. Y digo, bueno, voy a ver el partido de los Leones. Muy bien. No lo vi. No, triunfadores es mal. Hockey masculino, ¿no? Sí, que son los que van bien, siguen en carrera porque son las Leonas. Son los que de nadie se esperaba y sin embargo llegaron a la final. ¿Pasaron a la final? Pasaron a la final. En cambio, las Leonas que todos esperaban no pasaron. Me gusta eso de la final. Que significa que ya tenés una medalla asegurada. Sí, es como un momento. Yo si tuviese ya una medalla asegurada. Chao, ¿sabes? No voy. No me presento, claro. Ni voy. Te dejo la dirección, me la mandás por correo después la de plata. Si Belpo fue porque era gratis, ¿tá? Claro, no. Ay, vi casi todo el partido del Potro, menos... Yo vi las cuatro menos horas. Menos el último set. Ah. Y hubo un evento familiar, nos juntamos todos, éramos, qué sé yo, 8. Se empotraron. Gritábamos y comíamos en forma continua durante 4 horas, terminé obeso. Se vuelve demasiado infinito el partido de tenis, llega un momento es como, dale, por favor, y ves, vas viendo cómo los jugadores se van como... desalmando a medida que pasa el juego y ya no tiene energía, ni sudor, ni músculos, ni nada, y continúa. Como agónico. Muy largo. De hecho, nadie sabía que era 5 sets. A 5 games. Y en el tercero estábamos por a que termine y seguía. Y nos adaptamos a la perfección, pero ninguno de los que estaba viendo sabía cuánto podía llegar a una durar. Una animalada innecesaria. Son largos esos partidos, ¿eh? Sí, demasiado. Igual buenos, la foto igual. Del día no tiene que ver con Del Potro, no. Sino con los que ganaron hoy. La medalla de oro Santiago Lange y Cecilia Carranza son campeones olímpicos en yachting. Inesperada medalla de oro. Así parece. Altos chetos, ¿no? No sabemos bien. Los estamos subiendo a las redes sociales. Me estoy sacando una selfie en realidad. Ahí está, a ver. No sabemos a qué quintil pertenecen los ganadores de la... medalla de oro del día de hoy, pero bueno, sumamos una medalla de oro. ¡Oro, oro! Gritó Santiago Lange cuando cruzó la meta, aún sin saber cómo había quedado en la clasificación general. ¿Oro, oro? Ya oro, lo tenían oro. Comprado, porque llegaron como últimos y salieron oro. Una cosa... Por eso no entendí. Salieron sextos. Esto es deporte de mierda. ¿Cómo salieron sextos? Porque es como una suma, un promedio de todas puntos. Las pequeñas carreritas que yo corren. Yo vi el otro día y habían salido primeros. Ah, claro. Y había cierta expectativa en el ambiente, por no decir expectativa en Bonadeo. Wikipedié que era Nacra 17, que es lo que ganaron, o en la categoría que ganaron. ¿Y? Es un monotipo catamarán utilizado en competencias de vela. Fue diseñado en 2011, producido por primera vez en 2012. Ah, es nuevo. Y se jugó por primera vez en categoría mixta varón-mujer en estos Juegos Olímpicos 2016. Inventaron una categoría nueva y la ganamos. Me gusta, aprovechando los resquicios de los Juegos Olímpicos. Sí. La grieta de Nacra 17, Nacra 17. Muy argento. No se puede creer, es increíble. Más o menos lo mismo, dijo dos claro. veces. Dijo aún en la embarcación al veterano Lange, de 54 años, al que hace un año le habían detectado cáncer de pulmón. Ganó se lo sacaron. Es un ganador. ¿Cómo llegó y se lo sacaron? Se lo sacaron como premio, sacaron como la malla de oro, se ganó un tratamiento contra el cáncer, ahora va a salvar su vida. Sí, que alguien le regale un pulmón, campeón olímpico. Macri tiene que sacarlo, personalmente tiene que pagar el tratamiento del cáncer de pulmón mortífero que tiene Lange. Como mínimo. Y la chica Cecilia Carranza, quien inmediatamente lo abrazó cuando llegaron a la meta, ¿es su compañera? ¿Santiago? No, desconozco. ¿Salen? Vamos a buscarlo. Son compañeros de equipo. Quiero saber si cogen. Parece un dato importante. Ahí estoy googleándolo a ver si solo son compañeros de vela. Ella. Nacra 17. Se parecen un poco entre ellos. No. Ella es más joven, mucho ella más es joven. Mucho más joven. Pero Lange es medio Lange. Se hace el Lange. Una pareja perfecta, titula lacapital.com.ar, pero no sabemos a qué hace referencia. Son como las parejas de las telenovelas, que no sabes claro, si no sí sé o si sí. Si es verdad no. o no. Después, si son como Nicolás Cabré, seguramente terminan siendo pareja. Comentario en las redes sociales: Oxibam. Los chilenos en la categoría lamiendo jetes de ingleses tienen más medallas que Phelps. Bueno. Ese es el primer comentario. Arrancó el primero subido de tono. Rescatando viejas rencillas. Vos tenés el premio al que se rasca más los huevos a vela. ¿Cómo sería rascarse los huevos a vela? ¿A quién está bardeando? Me perdí. Al que bardea a los chilenos. Me parece que es un chileno este, ¿eh? El amor, el esfuerzo, el temple. El amor a la vida. Ya lo había dicho. Y un trabajo en equipo con su familia. Atención. Lo hacen más grande aún, señor Lange. Mi respeto, mi admiración. Felicitaciones a los 4, no entiendo que son nosotros 2, genios. Gracias por representarme. Cuando ganaron, parece que unos niñitos, me parece que son pareja, unos niñitos, los hijos de los dos, que nadaron. De uno, nadaron a encontrarse con ellos. Bueno, Diego decía que el agua era totalmente nauseabunda y la comparaba con el riachuelo. Y tienen color bastante azul. Acueta de Perugia. Felicitaciones al pueblo argentino. Estos dos atletas tienen una estirpe europea. ¿Qué? Es un infradotado de Ciudad Evita, no le des bola. No. Infradotado de Ciudad Evita. Felipe Montana tuvo una lucidez descomunal y comentó: vamos, Cecilia, a soplar bien la vela como corresponde. Ah, la invitó directamente. ¿Cómo corresponde? ¡Qué barbaridad! De eso se encarga el viento. Teoforo, felicitaciones. Argentina sigue demostrando que en deporte somos los mejores de Sudamérica. Y Gotseidolo dice: ¿cómo serán los demás? Los más lindos e inteligentes, dijo Obrero Amargo. Este Obrero Amargo ya lo tengo, me parece que lo hemos leído. Se politizó la cosa, sigue siempre, siempre. Tan inteligentes que les robaron 12 años en forma continua, muy inteligentes. ¿Quién es el chileno que sigue claro. buscando? Basta de chilenos, pelea. Basta. La gente se divierte en los comentarios. Las políticas FLK, dice, las políticas de deportes tardan más o menos de 10 a 15 años en verse. Esperemos que este gobierno no eche todo a perder. O sea, esto es un... Ahí está, esta es victoria. ¿Veladamente kirchnerista este comentario puede ser? Sí, porque se adjudica esta victoria al gobierno anterior. Y claramente, ¿cómo? O sea, no digo que sea directamente porque me parece que en este tipo de deportes... El Estado no tiene nada que ver. Claro. ¿Qué incidencia tiene el gobierno anterior en el vuelo a vela? Vuelo a vela. La nave de Lange rozó el corazón de Néstor Kirchner al llegar a la meta. Me parece que pasó eso. Yo fui testigo, dice, esto es resultado producto de las políticas del gobierno anterior, no sea ignorante. Y Celenio le responde, ja, ja, ja, ja, ja, como la inflación y los pobres. Opa. Siguen peleándose. Grande Lang, reponerse a un cárcel de pulmón, ganar la dorada, respeto muchacho. Amigo, ese es amigo ya. Respeto muchacho. Falta algún comentario que les hable directamente a ellos. No ha llegado todavía, porque es una noticia muy reciente. A ver si hay nuevos. New York, dice, ¿puede ser noticia por competir limpiamente y obtener una medalla olímpica o por transar suciamente y robarle la plata a tus compatriotas? Oh. Lange, Pareto y compañía eligieron el primer camino debido a vudú y sus 40 ladrones eligieron el otro. Vos, ¿cuál elegís? No, tremendo, termina como Matías Martín. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Piterola, que no es Pitrola, dice, atención, nueva medalla de oro para Argent. No, perdón, ya lo agarró la policía al Brian. ¿Qué? Al Brian. Hay nuevos ¿Quién es el Brian? No sé quién es el Brian. La verdad que no sé quién es el Brian. Y tampoco sé quién es Piterola. Avivando Giles dice, para los chilenos medalla de oro en envidia. Suscribo. Medalla de oro en envidia a los chilenos. Por favor, que ningún sector político se atribuya esta medalla. Tiene 55 años, estimo que hace más de 30 que se preparó para este momento. No, porque el deporte se inventó ahora. Ni Mauricio ni Cristina, nada tienen que ver con este logro. Claro, no leyó una noticia. ¿Le puedo responder? Sí, no leíste noticia, pelotuda, chilena, ponele. Arróbale tercer mod. No leíste la noticia. No te metas chilena de mierda. Le van a responder. No aparece en ningún lugar, sé que todavía no tiene una Wikipedia, Lange Carranza. Buscás Lange Carranza y te llega una página de Wikipedia que diga si son pareja o no. No lo puedo averiguar. A ver, Lange Carranza, hijos, por ahí. Sexo. Fotos explícitas. Dice, nacra... el emotivo festejo de Santiago Lange con sus hijos. Me parece que no son pareja. Para mí nada, que no son pareja. Para mí que no son pareja. Para mí tampoco. No descarto que cojan. No, obvio, eso es otra cosa. Pero los hijos son de él nada más. La historia del ángel, el hombre que superó al cáncer y vive en el agua. Es un, no, un, me un encanta. Ser mitológico. Es un ajolote. Bueno, la foto del día tiene que ver con otra medalla dorada para nuestra querida nación. Quiero decir que no me emociona esta medalla dorada. Como si me emocionaron otras. Porque... A mí lo que pasa es que es muy rápido, no te da el tiempo para emocionarte. Se tiene que generar, me emocionó mucho más los leones. Pasa que ¿cuánta gente siguió esta competencia? No, fue los totalmente. Dos hijos, los ni hijos... Bonadeo se dio cuenta, ni Bonadeo se dio cuenta de que podemos ganar en Nacra 17. Porque nadie, primero nadie conoce la disciplina, no es que hoy compite en Nacra 17. ¿Qué es eso? Porque es un robot, es un nuevo robot. No. Es una competencia nueva. Es como cuando te haces una promoción o de repente tenés un final que nunca diste. Una cosa así, un triunfo que no. Que cuando te das cuenta ya triunfaste. No, a mí no me gustan estos deportes en donde el 100% de los que los practican son chetos. Muy chetos. También parece que venimos bien en equitación. Bueno, hablando lo mismo. Bueno, por algo la selección de hockey masculino está llegando a la final. También. Todos. ¿Qué pasó con rugby? ¿Pasó desapercibido? Ni siquiera derrota digna hubo esta vez. No hubo derrota digna. No hubo. Fue indigna. Hubo derrota, punto. Gran derrota. Están afuera hace mucho tiempo. Sí, sí. Ah, bien. Pasa que era Seven, era otra cosa. Bueno, igual nos pintaron un poco la cara. Y las Leonas como que fracasaron rotundamente, ¿no? Y fue un gran fracaso porque siempre se llevaban alguna medalla. Desde no sé cuándo, desde Ámsterdam, no sé cuándo, que siempre ganaban algo. Y lo que pasa es que no está más Lucha Aymar y era el alma mater del equipo. Aparte me parece que las inflaron, igual son un buen equipo, pero las inflaron un montón antes. Y eso para mí te mala leche a un toque. Como que llegás como con demasiado adorno. En cambio los leones, que nadie se esperaba nada. ¿Qué opinan siempre de que pierden? Les dicen los leones? Me parece mal. ¿Por qué? Si están... Es gracioso, es gracioso y después es otra cosa. ¿Qué? Como primero es gracioso. Ah, los leones porque son... Por las leonas. Porque son de hockey y las leones. Qué boludo. ¿Pero no es con todos los equipos así? Murciélagas, no sé si hay. Un equipo de fútbol de ciegas. Y después, ¿cómo es? ¿La garra es uno? La garra es la los de handball. No, las de handball. Ah, las y los. Lo garro. Horrible, ¿eh? Ay, ¿cómo se llaman? Los de handball quedaron afuera. Las de handball quedaron afuera. Las de volei quedaron afuera. Y quedan solamente los de volei y básquet. Ah, los de básquet que tienen que jugar contra Estados Unidos, me parece. Sí. Nos vimos. Tienen los minutos contados. Bueno, esta fue la foto del día. La pueden buscar en las redes sociales para mirar a Lange y la chica Carrizo. Y ver si cogen o no, que es lo único que nos interesa. Opinen si parece que hay tensión sexual en esa Nacra 17 o no. Y tenemos un denominador común. Sí, sobre Nacras 17. Es un programa especializado en la disciplina olímpica que nos llevó al oro. Se pueden imprimir en impresoras 3D, Nacra 17. Todo eso y más a Le Tercer Monde hasta las 22. Vamos a escuchar canciones sobre parques. Plazas. Ah. Espacios verdes. Así es. Y en este caso, Park Life de Blur. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's group. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. something to do with your four-sprung dirge technique, you know. And it's not about you joggers who go round. El programa que se escucha en los talleres clandestinos de Julián Aguada. Le agarró un ataque de lo que se llama vaginal. Ataque vaginal. Eso que escuchaban recién, aparte de Blur, era Moria Kazan, que hoy está cumpliendo 70 años. ¡Feliz cumpleaños, Moria, querida! ¡Adorada! ¡Reina! No puedo creer que tenga 70 años. Tiene esos y todos los que quiere. Pero es mucho. Esos y muchos más. Vamos a robarla desde el tercer month, porque hoy vi que estaba retuiteando a todos los que le deseaban feliz cumpleaños. ¡Qué grande que es Moria Kazan! Nos puede retuitear a nosotros también. Moria Kazan siempre fue una genia, pero... Su figura terminó de cerrar como al 100% de genia cuando fue presa en Paraguay. Sí. Y lo bien que se comportó con sus compañeras de celda. Cuando la liberaron, cerca de Año Nuevo o Navidad, no me acuerdo, dijo, quería pasar Navidad con mis compañeras de celda, pero la justicia no me lo permitió. Es muy capa, es muy, muy capa. Y cuando era joven era linda. No digo que ahora no lo sea. No sé. Sí. Siempre fue particular. Siempre fue una belleza particular. Sí, fue una belleza particular y siempre estuvo un poco hasta que se independizó a la sombra de Susana Jiménez. Claro. Hasta era... que en un momento eso se quebró y no sé si no se pelearon y todo. Y... Ana María Casanova es un nombre. Ana María Casanova. Hay como una tensión ahí latente. Pasa que Moria se dio cuenta de que a medida que pasaban los años dejaba de ser una sex symbol y para convertirse en un cuerpo raro. Pero se dio cuenta de que era inteligentísima. Claro, para mí en un momento ella se dio cuenta de que tenía capacidades diferentes para bien. Claro. Y que podía aprovecharlo. Y que era muy veloz para responder. Extremadamente veloz. Yo creo que hay que poner en un ring a Aníbal Fernández y a Moria Kazan. Gana Moria. A ver cómo es el enfrentamiento de sables. Gana Moria. Nació el 16 de agosto de 1946. Por eso cumple hoy 70 años. Mide 1,73 m. Para bien. Mí mide 2,80 m. Siempre sí. Como muy alta. Y tiene solo una hija, que es Sofía Gala. A la que también queremos. Sí, y que salió mucho más favorecida, sea belleza respecta. Sí, sí. Santiago está entrando y saliendo del estudio, deja la puerta abierta. Descontrolado. Habla por celular. Es que no tenemos productor, reiteramos, Manuel Mendizábal dejó este programa. Está en la ciudad de Buenos Aires haciendo algo que no sabemos bien qué es. Tenemos para uy, me estoy medio trabado. ¿Tenemos para pasar el audio largo de Moria que le mandó un amigo? Sí. Vamos a escucharlo y seguimos con esto. ¿Está por ahí? Sí, sí, lo tiene Pablito, pero no sé. Alen. Audio polémico. Moria Kazan. Hola, Juanpi, querido, mi amor adorado. 5:15 a.m. en Córdoba, capital. No, en Carlos Paz. Estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque tengo Alen. Mucho chongo como nunca. Millonarios, pendejos sin un peso, que me recontragarchan divinos, hombres con mucho dinero que tienen de 4 a 18, 4 casas, mansiones con 20 deptos, no sé, mega. El mejor de mi vida, y los cordobeses son los mejores garchadores del planeta, te digo. Son parecidos como a los brasileros, son libres, no tienen previa, no van a la... Te digo, ni se enamoran, ni se quieren casar de blanco en la catedral, ni te rompe las pelotas. Así que la paso bomba. Tengo 2 o 3 enamorados, pero brutal. Estamos con mi amiga Zeta y la Vicky Cipolitaque. Porreadas al máximo, con coco, con aditivos, todo divino, divino, mamá, amor. Una pecho, pechuga, limón, melón, pomelo, sandía. Te quiero, te adoro, como la vaca al toro. Impresionante. Premio Nobel, premio Nobel, drogas, medalla duras, de oro. Drogas duras. Qué bien, con coco, con aditivos. Vos, Santi, sos mi amiga Zeta y vos, Tristán, sos la Vicky Cipolitaque. Estamos acá en Córdoba, no, en Carlos Paz. Brutal, está, brutal. Harem. No sé, todo mega. Bueno. Vamos al común denominador. Lo que nos compete. Lo de Moria fue un paréntesis porque hoy es su cumpleaños, así que vamos a ir pasando distintos audios de su lengua karateca a lo largo del Eter Sermón. Pero el común denominador tiene que ver con plazas. Ir a la plaza. Ir al espacio público. Me gusta, a mí me gusta eso. La res pública. Vos sos de ir a la plaza, Santiago. Sí, me gusta. Siempre decís, vengo de ir a la plaza y tomar un mate. Iba a ir a la plaza y se suspendió. ¿Puede ser que igual en La Plata se vaya mucho a la plaza? ¿Hay como cierta cultura del parque? Para mí hay, si estaba cuando voy está lleno de gente. Yo no voy a la plaza. No me gusta ir a la plaza. Es estar al pedo, sí, ir a la plaza. No, no, tenés un rato para estar al pedo y vas. Aparte, pero me incomoda a veces. Es un plan que no puedo hacer solo. Y no. No. Claramente. ¿Por qué no? Me gustaría ir solo a la plaza. A mí me gusta... A leer. Me gusta hacer cosas solo, pero ir a la plaza es como una barrera que no puedo romper dentro de esta ciudad. Si estoy solo en otro lugar, puedo ir solo a la plaza y sentarme. Por ahí puedes ir a Capital y ir solo a los bosques de Palermo, por ejemplo. Sí, sin dudas. Pero si estás solo, ¿por qué no vas y te tomas un café en un lugar, por ejemplo? También podría, pero me cuesta mucho más en esta ciudad, donde me siento observado. Esta ciudad mira mal a la persona que está sola. En un café, en una plaza. Ir al McDonald's no sé. Solo me atrevo como una especie de cosa muy culposa, que no, inconfesable. Lo cuento acá en la radio, pero después no se lo cuento a nadie. Y a la plaza, no. ¿Pero porque no tenés compañía? Te da vergüenza. ¿Qué? ¿Ir solo? ¿Te da vergüenza ir al McDonald's? Te sentís un paria. No, no, tengo un montón de compañía, pero es como solo. Tengo harem. No, enseguida... Me dicen, vamos a McDonald's, y yo digo, bueno, está bien. Pero hay veces que pienso en una hamburguesa y digo, bueno, paso y me la como. ¿Para qué tenemos hambre? Estamos tratando de pedir una pizza porque hoy tenemos un especial sobre esa comida. Sobre pizzas, pero ahora estamos hablando sobre plaza. ¿A qué se va la plaza? ¿Tomar mate? Ir a tomar una birra y comer pizza a la plaza puede ser una gran actividad que no hago nunca en mi vida, por ejemplo. La birra resale. Sí. Sí. En verano. Pero hay mosquitos, no sé, no me convence la plaza. Tenemos un listado de cosas para ir a hacer a la plaza. Tomar mate. Birra. Clásico, clásico. Hacer un picnic. No, hacer un picnic es muy complejo. No. Hacer un picnic es del día de la primavera cuando vas a quinto grado. Ojo, que si tenés torta en tu casa, obrero. O si compras facturas, el mate se vuelve una actividad lujosa en la plaza. Pero, ¿ir a comer unas facturas con un mate es picnic? O tiene, no, que haber, no. Tiene que haber mantel para que haya picnic, ¿o no? Y canasto de mimbre. Tenés que tener un canasto de mimbre. Después, otra discusión es si te sentás sobre el pasto o pones algo. ¿Y qué podés poner y qué no? La gente pone cualquier cosa. Ayer fui con una toalla. No. No. Pero la pileta se da con cualquier cosa va tipo frazada. Y claro. Unos tenían un acolchado de la cama. No, no, no, no. Después vuelven a la casa y lo ponen en la cama. Todos no pastos. Lo sé, en el Parque San Martín. Todos esos abrojos. No, qué barbaridad. Y aparte hay mucha caca de perro. Hay mucha pulga en la plaza. Meo, drogas, jeringas. Ir a fumar porro. En Plaza Belgrano se fuma mucho porro. ¿Cuál es Plaza Belgrano? ¿La que está atravesada por calle 13? Sí. Sí, la que está descolocada. Que sí. Está en 40 y pico en vez de 38. Eso. Es verdad. ¿Qué le pasó? Y tiene como un monumento medio ovni. Con un circuito. ¿No se divide esa plaza bandera como entre la que se habita y la que no se habita? O sea, la parte del monumento no la habita nadie y la otra está llena de gente. No, están las dos con gente. Además, la parte del monumento ahora le han puesto mucha luz. Quedó una parte muy iluminada, que es prácticamente como entrar a una heladera, porque es esa luz. Y la otra, la heladera oscura. Es medio skater aparte, esa parte. Es más urbana. Ah, ahí va. Y las recitales de bandas, cuando los hubiera, es otra actividad que se hace en las plazas, tanto como ir a correr, hacer ejercicio. No, ahí sí estoy totalmente en desacuerdo. Nunca iría a correr a la plaza. Y aprovechar a ningún lado. Aprovechar los gimnasios montados por el gobierno municipal. No, nunca. Por ejemplo, ir a cazar Pokémon, como el otro día en Plaza Moreno. También se puede. Sacar a pasear mascotas, perros fundamentalmente, pero también otros más exóticos. No solo eso, hay en esa Plaza Belgrano, que es la que más habito, hay un club. Es como una especie de club de gente con perro que charlan entre ellos y se juntan siempre. ¿Para aparearlos? No lo sé. O para aparearse ellos. También. Pero es como una comunidad. No es que vos te das cuenta que ya se conocen. No es una conversación espontánea con alguien que de repente pasea al perro. A la tercera vez que fuiste a la plaza está el mismo caniche toy. No, fue. Pasean perros salchichas y no les da vergüenza. Un perro salchicha. Ponete las pilas. Sí, te tendría que avergonzar ese perrito. Las plazas son para atravesarlas, para cortar camino también. Sí. Sí, eso creo que es la relación más cotidiana. De su primordial función. Sea en bici o en... O caminando. En auto no. No, trata de que no. Una vez. ¿Cuándo es prudente hacerlo y cuándo no? Se pregunta acá la producción en torno a la noche y la inseguridad. A veces las plazas como que te van guiando para que vos las cruces por ciertos lugares, por los semáforos, por ejemplo Plaza Italia, pero sin embargo todo está dispuesto para que vos no uses esos cruces y uses otros. Por Plaza ejemplo, Italia es una locura. Los que te otorga la calle 7, que decís, voy a atravesar la plaza, no quiero ir hasta la diagonal, quiero cruzar por calle 7, no se muy puede. Muy difícil. Casi podés morir en el intento. Los semáforos mogólicos de calle 7, de Plaza Italia. Que duran segundos. Y que están en donde quieren. Los pusieron los chicos que están ahí. Hay como una institución para deficientes mentales. Para mí le dieron esa chicos, tarea. Tienen que hacer algo. ¿Por qué no ponen los semáforos de la Plaza de Italia? Así hacen algo. Y ahí está. Yo creo, y si están en desacuerdo, lo sujeto a debate, pero no creo, que la Plaza de 19 y 60, donde está la pizzería que estás tratando de llamar, que después vamos a hablar, es la peor plaza de toda la plata. No, hay un montón de plazas no, malas. No. Esa es la peor plaza de toda la ciudad. Terrible. Decime una que le compita. Pero, ¿cómo plaza? No para cruzar. ¿Por qué? ¿Por qué es mala plaza? Tiene escalinatas como si fuese una especie de escenario, pero sin nada. Un anfiteatro. Una especie de anfiteatro, pero sin escenario. En el centro tiene como si fuese una mini pista para andar en rollers. Muy mínima. Con iluminación. Y después tiene toda una serie de estructuras que como si fuesen para colgar parras o enredaderas. Sí, pero, sin nada, sí, pero sin nada. Sí. Y después, en la parte que no tiene pasto, tiene como una especie de arena. Que con la bici, cuando llueve, es imposible. Te quedas ahí trabado y no puedes avanzar. Conchilla. Es eso, exactamente eso. Ah, no sabía que tenía un nombre. Perdón. Un nombre específico. Son conchas trituradas. Una arena particular de la ciudad de La Plata. La conchilla. Bueno, yo la declaro la peor plaza. Piensen que yo no la atravieso porque es más rápido bordearla en calle adoquines que cruzarla. No. Sí. Plaza que es más rápido bordearla que atravesarla no merece ser plaza. Tiene que ser levantada y tiene que ser un building. Para mí hay que destruirla. Qué barbaridad, un estacionamiento tienen que poner. Aparte, tiene un puestito que no funciona muy regularmente. Tiene una calecita que tampoco. Es como que nada puede ser ahí. Sí, es triste. Es que expulsa. Una plaza expulsiva. Julio Garza está escuchando la plaza de 1960. La de. Pero 60, hay toda una zona de plazas raras. Esta de acá, 60 y. Pero esta de acá es un éxito con el Pancho Crazy. El Pancho Crazy es de lo mejor. Crazy. El Pancho Crazy es de lo mejor, porque quería decir otra cosa. Que es muy. Es oscura. Sí, es oscura. Es medio pericolosa. No pasa el sol. Tiene muchos árboles, pero a mí eso me gusta igual. Que tenga mucho. Que sea tupida. No selvática. Sí. Tener una cita en una plaza. Ah, eso. Para juega. Yo una vez tuve juega. Una cita en el parque, la parte cerrada de Parque Saavedra, y no la conocía. No sabía que existía, no la encontraba primero. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ah. Era un lugar medio tétrico. Y tenías que encontrarte con tu cita. Sí, en ese lugar. Raro. Laberíntico. Sí, sí. Aparte peligroso. Había como una juguetes para niños. Sí, sí. Después la volví a conocer y me pareció un lindo lugar. Yo alguna vez tuve citas también muy, muy joven en plazas. Hace muchos años. No, me acuerdo de la secundaria y no. No sabes bien qué hacer, estás como en ese lugar raro. Tenés que tener mate, si no, no vale. O ir a comprar cerveza. Cerveza. O birra. Falta un lubricante social para una cita en una plaza, es como que no... Sí, algo tenés que hacer, porque si no es como estás ahí medio al pedo. Lo que tiene una cita en una plaza, si es primera cita, que no sabes del todo si es una cita. Porque el lugar no te marca perfectamente. No es como un café o un bar que vos sabés perfectamente que eso es una cita. Pero yo prefiero que se sepa perfectamente porque si no... Para mí tiene algo raro, algo del... capaz que no es una cita. Tener una cita en un bar, en un café, es para mayores de 60. No sé. Yo he tenido un montón y muy joven incluso. No lo creas. ¿En un café? No, en un café. En un café cheto, tipo Frauen. Vamos a Market. Tomar un café. Tipo en Starbucks. No hay. No, la de café es más de última cita. Nos citamos para vernos nunca más. Eso puede ser, pero no es una cita. Eso es en un café. Es un rompimiento. Esto se acabó. En este café. Con este café amargo. Con esta lágrima. Espectacular, ¿eh? Ir a jugar al fútbol. También es un buen lugar para cortarle a tu pareja, dice acá la producción. La plaza... Porque uno puede correr para cualquier lado. Sobre todo el banco de plazas ideal, porque es como frío, te sentás ahí, cortás, una cortada rápida tiene que ser. Aparte te puedes ir y la otra persona se puede quedar ahí llorando tranquilo y no claro. En tu casa donde vos no sabés qué hacer. Y aparte como es público, no puede dar una respuesta demasiado verbal o físicamente agresiva, entonces porque va a dar vergüenza. No, sos un hijo de puta. Lo que pasa es que la puedes gente. Si sos bueno cortando, ya lo tenés planificado. Porque mandás el tenemos que hablar, que solamente significa te voy a cortar. Te tenemos que hablar, ya es cortar. Entonces decís tenemos que hablar y decís nos juntamos ahí. Es como una especie de trámite veloz y chau, no ves nunca más a esa persona. Está muy planificado lo tuyo, me parece. Yo, a mí me gusta planificar. ¿Los cortes? Todo. ¿Cortaste en una plaza alguna vez? No, pero sí en la calle. Bien caminando. Bien dramático. No, ¿siguieron caminando o pararon? No, siempre es rápido. No tengo. Y a un momento vez... pararon. Cuando corto se parece más a una película de Isaac que a una novela del 13, onda. Bueno, cortamos. Bueno. Y nadie sabe qué. Silencios. Es indie. Sí, sí, tengo que cortar así. Corto re indie. Bueno, no tengo sentimientos porque en la época moderna me privó de ellos. No, bueno. Siento un vacío que no puedo expresar. Bueno, me voy a trabajar a la oficina. Corto así. Otra actividad es los deportes. Que en Parque Saavedra se usa mucho el fútbol y un deporte extraño. Que es como Kidditch, una sí, cosa así. Con palos, no sé. Yo una vez me lo quedé mirando, no entendí bien las reglas. Boludece no. Es un deporte raro. Boludece no. Y acá la producción señala que una particularidad de las plazas platenses, y yo aseguraría que metropolitanas, claro. Es ir a tomar sol a la plaza. No en cualquier lado, se puede, solo en Plaza Paso, me parece. Mirá que Plaza Olazábal pega bikini Paso. Directamente, ¿eh? Qué fuerte. ¿Cuál es Plaza Olazábal? 7 y 38, en la plaza de mi barrio. La plaza que está cortada también. Esa plaza es bastante pedorra, ¿eh? Sí, bastante. Ya que la nombramos, pedorra. Bastante pedorra. Sí. Bastante tiene también estructuras. Tiene estructuras como de otros tiempos. Pero, sin embargo, hay plazas muy lindas en la ciudad. Por ejemplo, Plaza San Martín es una plaza hermosa. Y después de la plaza 19 dices... No, pero como y que... dale con la plaza. Hay mucha desigualdad, por ejemplo. ¿Qué es la expresión? No, Parque San Martín es muy lindo. Parque Castelli es muy lindo. Y la plaza 19 dices... No, quiero encontrar. No, hay muchas otro plazas, ejemplo. Son lindas. Es lindo ir a la plaza. Otra plaza muy fea es Plaza Mateu. 1 y 66. Es oscura. Plaza sí. Italia es otro no sé punto si. A analizar extraño. Esta es una plaza extraña. Que fue destruida. Sí, fue sí, atravesada sí. Por una calle. Sí. De forma por justificada. Un estacionamiento. Claro. Le corrieron el ángel ese que tiene medio nazi, que estaba en el medio, lo corrieron porque pasaba la calle y terminó siendo algo absurdo. Es un águila. ¿Ha pasado una calle antes? Águila. Sí, en un momento 7 seguía derecho. eso, por eso me parece está todo más eso. Sensato. Y ¿no? No sé, pasa que después se le ocurrió a los mogólicos que podían cerrar. Que podían juntar plata con el estacionamiento. No, saludo a la asociación Abril. Basta, basta. Rodo tiene razón, después cuando nos imita, cuando te cuando imita a Tristán, no somos todos, no, no nos pongamos... No, no, yo no tengo nada que ver. Yo no soy el único, por favor. Es una barbaridad. Rodo, es una barbaridad lo que estás haciendo. Vamos a escuchar Parque Cerrado de Valentín y los Volcanes y seguimos con las noticias en Le Tercer Monde. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. o escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Monde. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Monde. Una vaca paralizó las actividades del aeropuerto de Punta del Este. Ni un paro de controladores de tráfico aéreo, ni medidas de fuerza de personal de una aerolínea, ni la niebla, ni problemas técnicos. Una vaca. Fue una vaca, salió a corretear por la pista del aeropuerto internacional de Punta del Este, lo que obligó a paralizar las actividades de la terminal aérea y armar un operativo de emergencia para sacar a los pasajeros. Una vaca, y aparentemente, sugiere el diario La Nación, algún otro animal que le hacía compañía. No sabemos si el animal se refiere a una persona bestia o a otro animal que puede ser cualquier cosa. No lo sabemos. Animal puede ser cualquier cosa. Una ¿sí? nutria. No podemos informar a la gente. Una liebre. La periodista Laura do Carmo, que tiene nombre de brasileña, pero es uruguaya, dijo en la radio de Maldonado que desde el aeropuerto de Laguna del Sauce le informaron que el ejército correteaba una vaca que tenía paralizada la operativa de pista. Los pasajeros de un vuelo de Aerolíneas Argentinas que debía arribar en Punta del Este no pudo despegar porque tenían clausurado el aeropuerto. Además dijo que al menos 3 vehículos, uno del ejército, trabajaron en la captura de la vaca para permitir que se reanude el trabajo en el aeropuerto. Insólito, podríamos decir, dentro de la categoría insólita. Es muy de uruguayo. ¿Qué sí. puede bloquear un aeropuerto en Uruguay? Una vaca. Una vaca, Pepe Mujica con su fitito, un pilón una vaca, de yerba. O un tornado y nada más. Ahora, ¿por qué no corren a la vaca? Por favor, uruguayos. Igual, imagínate una vaca empacada. Muy difícil de correr. Balazo a la cabeza. Igual. Es un aeropuerto, mucha plata. ¿Qué tan rápido corre una vaca? Estaba correteando. No, para mí estaba echada. Discúlpamela. Para mí estaba echada, tipo de acá no me muevo. Pesa 1.000.000 de kilos. Sí, no debe ser fácil si no has tratado con vacas. Si estás acostumbrado a tratar con aviones, por ejemplo. Claro, le hacían los conitos eso, con las luces con y la vaca. Y la vaca seguía correteando como si nada, no respetaba. Igual buscó alimento en un lugar un poco desértico. ¿A quién le toca? A mí. Denuncian que Macri prevé desviar 4.000 millones de dólares del Plan Belgrano para Ciudad y Gran Buenos Aires. A fines de junio, el presidente Mauricio Macri firmó el decreto 979 para modificar partidas del presupuesto 2016 con el objetivo de conseguir los fondos para pagar los juicios del Estado pendientes con los jubilados, a quienes hoy cago a piñas. Sin embargo, el decreto incluyó anexos para redirigir más de 60.000 millones de pesos para financiar mega obras de transporte en el área metropolitana. La ruta del dinero M. según la oposición, serían desviados del Plan Belgrano para financiar obras en la ciudad de Buenos Aires durante el próximo año electoral, obras en las que, además, las empresas beneficiarias están ligadas al presidente. En los anexos del decreto no se especifica de dónde se extraerán los fondos para la ciudad, pero lo que queda claro es que se redirigen partidas mientras no se financia casi nada para las provincias del Plan Belgrano. El decreto ya está vigente, pero la Comisión Bicameral del Congreso todavía debe tratarlo. Hasta el momento no se logró reunir el quórum. Hoy lo escuché a Macri y sigue hablando de Ciudad de Buenos Aires, que es algo como muy chiquito. Qué noche mágica. Para cuando es un presidente. No, ciudad. Lo que es gracioso es que el Plan Belgrano era como la revolución de Cambiemos. Era un nombrazo aparte. Entendieron todo, el federalismo al palo, y ahora ya le sacaron todo para hacer una autopista del orto ahí al lado de Retiro. Para desviarla porque pasa por el medio de la villa. Sí. Toma Jujuy. Ahí tenés tu Plan Belgrano. Para cuando sus habitantes vengan a la villa a vivir, no va a pasar una autopista por arriba. Así agradezcan al gobierno de la ciudad y al gobierno de la nación. Tenemos más canciones sobre parques, en este caso Glass in the Park de Alex Turner. Sun's in your eyes, I'll tighten your blindfold, baby. Don't worry, your foot won't get cut, strut carelessly. When you say that you need me tonight, I can't keep my feelings in disguise. The white of my eyeballs illuminate, and I'll wait for you as if I'm waiting for a storm to stop. I've heard them talking about how I'm gonna put you off. There's glass in the park. Up the speed to jump your palaces, and I shoot through the night, and suddenly all those once loved concoctions froth and chase the day away. When you say you need me tonight, I can't keep my feelings in disguise. The white part of my eye ball illuminates, and I'll wait for you as if I'm waiting for the storm to stop. Secondary, make sure you're not followed, or meet me by the death balloon. Parasolini woman, I'm your man in the moon, and like a grain of diamond dust, you float and my. Tercer Mon, uniendo a los argentinos desde 2012. Yo no voy a soportar que se vengan a darme consejos a mí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de mí. No hablen de mí. No hablen de mí. ¿Quiénes son? No hablen de mí cuando yo no estoy. Un juez hirió a un joven con un cuchillo en una discusión de tránsito. De a poco, para que lo vayan entendiendo. Un joven de 21 años fue herido de 3 cuchilladas en el cuello por un juez en medio de una discusión de tránsito en la localidad bonaerense de Gonet, partido de La Plata, informaron hoy fuentes policiales. Los jueces son muchos de salir con cuchillo. Sí, en la guantera, en Tramontina. Se produjo una discusión en algún momento del tránsito, por la que el joven, identificado como Jorge Alt como la tecla, bajó a increpar al juez Gallo como los gallos. Entonces hubo un forcejeo y el juez hirió al muchacho Alt con uno de los 3 cuchillos que, de acuerdo a lo declarado por la policía, había llevado para un asado. No, me encanta la historia del juez que si escuchó... Si fue un domingo, le creo. O el lunes feriado, si no, no. Creo que sí. Pero aparte, imagínate un juez, la colección de excusas que tiene de escucharlas por su trabajo. Las mejores. Entonces, claramente. No, por eso anda con cuchillos. Me asusté mucho por si Alt le hacía algo a mí o a mi mujer y lo que hice fue defenderme, se excusó el juez. Luego del incidente, el juez Gallo fue llevado en un patrullero a la comisaría y Alt al hospital, San Roque en ambulancia, a donde le tuvieron que dar algunos puntos de sutura. Lo hizo mierda. Aunque fueron superficiales, los cortes me los hizo a 1 centímetro de la yugular. Casi me mata, dijo el muchacho. Según el diario platense El Día, Gallo se excusó diciendo que los cuchillos los llevaba porque volvía a un asado. No es que siempre ando armado, lanzó. Después de la llegada del patrullero al lugar... Sospechoso, todo muy sospechoso. Debió hacerse presente un segundo patrullero para contener un grupo de personas que quería linchar al juez. Me encanta. Estoy a favor de esa gente. Estamos muy a favor de linchar a un juez. Linchar al juez. Según señaló Alt, el mismo Alt. El joven herido contó además que Gallo le dijo que, por ser el juez, todo iba a quedar en la nada. Sí. A la vez que señaló que el funcionario judicial le dio patadas a su auto. Porque venía de un asado y tenía patadas. No, la gente siempre enloquece. Llevo patadas porque se necesitan para bajar la comida. Ojalá que el juez Gallo se muera. Y no. Que Alt tenga una gran vida. Ojalá que lo linchen. Sí, que lo linchen. Que linchen al juez Gallo. Por atrevido. Porque se hizo el juez y acabó chillazos a alguien. No, no. Cualquiera. Yo siempre recuerdo las sabias palabras de Brian, el heladero. Que hay que decirlo, cerró la heladería. O sea que Brian seguramente se quedó sin trabajo. ¿Cerró la heladería? Sí, que él dijo que... ¿Cerró para siempre o solo por el invierno? Y el invierno está terminando y la heladería cerró. Así que... Que dijo que estábamos viviendo la decadencia como sociedad. Y tenía mucha razón. Tenía mucha razón. Los jueces acuchillan a gente. Escándalo en la natación de aguas abiertas. Hundió a su rival y se quedó sin la medalla de plata. No, terrible, se la sacaron. Era su momento de gloria. La oportunidad de subirse a un podio olímpico. ¿Qué sin más embargo, quiere uno? Claro. La nadadora francesa Aurélie Muller tuvo una actitud antideportiva y se quedó sin medalla en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Corriste, Müller. Luego de que la holandesa Sharon van Rombendal cruzara la meta en la prueba femenina de 10 kilómetros de nado a aguas abiertas. 10 kilómetros es mucho para nadar. En aguas abiertas, aparte. Y se aseguraba el oro, la francesa Müller y la italiana Rachel Bruni peleaban palmo a palmo por el segundo lugar. Las dos llevaban distancia por sobre la cuarta competidora, lo que les aseguraba a ambas el lugar en el podio. Pero cuando estaban por tocar la meta y registrar su tiempo, la francesa decidió pasar su brazo por encima del cuerpo de Bruni para impedirle que ésta pudiera estirarse y marcar su llegada. Esta acción le permitió quedarse con el segundo lugar en la carrera. Ah, justo en la meta fue que le tiró un manotazo. Donde todos miran. Se llevó, dijo, esto es mío. Un manotazo de ahogado, literalmente. Córrete, zorra. Aunque en un primer momento la clasificación oficial la dio como ganadora de la presea de plata. Presea no es mami, presea, mami, presea. La evaluación posterior de las imágenes le valieron la descalificación, el desprecio, y Müller se quedó sin medalla. Fue una gran decepción para la francesa y para el pueblo francés en general, me imagino, que llegaba como una de las favoritas a quedarse con la prueba, luego de ganarla en el pasado Mundial de Kazán 2015. Me quedé pensando porque digo, no hubo Olimpiadas en 2015, era un mundial chiquito. Esto favoreció a Bruni por un lado, que se quedó con la de plata, y por el otro a la brasileña Poliana Okimoto, que tiene seguro es japonesa, quien se subió al podio y se quedó con el bronce. Claro, qué ojete, era la una ligó, muerta. La ligó fuerte. Qué suerte, que te caiga así una medalla y así... ¡Cling! Igual lo que debe ser medio feo es que como que ganó por un trámite después. Como que después la descalificó. Porque se dieron cuenta de que... ¿Estás jugando un jueguito, puede ser, en la computadora? Sí. ¿Estás jugando el jueguito del dinosaurio? Sí, bueno, estás jugando el jueguito del dinosaurio. No. No, Patricia, ¿qué es esto? La voy a defender, voy a decir que es un vicio ese jueguito. Es un vicio, sí. Pero hay internet actualmente en las computadoras de Radionauta. Y me ofrecen... Eso no te justifica jugar un jueguito. ¿Y existe un botón que te silencia la computadora? Sí, estaba por hacerlo, pero si lo hacía perdía. Entonces esperé a perder y ahora lo hago. Una, para mí, se fue de mambo la francesa, que los franceses, me di cuenta ayer en la final de salto con garrocha, no les gusta mucho perder. Ayer perdió el francés que tenía el récord olímpico y dijo una burrada cuando terminó, sí, estaba recaliente. ¿Qué dijo? ¿Pero qué te puedo quejar en el salto con garrocha? Tenía la garrocha más copada. Dijo que el público... Se quejó del público porque, claro, estaba lleno de brasileños y de repente un brasileño estaba por ganar la medalla de oro batiendo el récord. Y dijo como que eso no era así, que él nunca había visto semejante cosa y como que los comparó con los nazis, una cosa así. Oh. Y después dijo que, perdón, que había sido una reacción en caliente. Muy bueno comparar. Muy caliente. Al público de salto con garrocha con los nazis. Lo que pasa es que tenés que dar todo para ganar, todo menos lo que implica hacer trampa. Eso es muy difícil. Pero ¿cómo vas a...? Igual lo de la francesa ahogando a la compañera me parece un poco fuerte. ¿Estás ahogado? No. Se fue de mambo. Una vez quise hacer trampa en un concurso de baile amateur y me descalificaron. ¿De baile amateur de qué? En la escuela, empujando al resto de las parejas. Vos sos tramposo, Santiago, porque me acuerdo perfectamente cómo hiciste una... No sé si trampa, pero al menos aprovechaste un vacío que había. Un vacío legal. Para ganar unos ciertos premios. Ah, ciertos también. Premios, donde... Hice campaña. Que eran por encuesta, por votación, y llamaste a gente a votarte descontroladamente, desbordaste los números. Pensé que eran así las campañas por ganar algo. Me confundí. Si hay que ganar, yo hago campañas. Hice un video. ¿Hiciste un video? Un video, en la época pre-video aparte. Pre-Snapchat, sos un adelantado. Contemos, no estamos contando nada. Hicieron unos premios en el Tercer Mon antes de que yo llegue de... Existía ya el programa de radio y yo gané porque hice campaña y nadie había hecho campaña y gané por afano. Sí, no, la verdad te salió muy bien. Soy tan vanguardia que usted, cuando yo era vanguardia, usted estaba en los huevos de su padre. Bueno. Lo puedes decir a tu favor, si querés. Solo con lo del video. Soy tan vanguardia, es muy bien. Empezar hablando muy bien. Quiero pedir un deseo y es escuchar Beachwood Park de The Zombies. Concedido. Do you remember summer days just after summer rain, when all the air was damp and warm in the green of country lanes, and the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. Do you remember golden days and golden summer sun? The sound of laughter in our ears and the breeze as we would run. And the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in beach would fall. Oh, roads in my mind take me back in my mind, and I can't forget you, won't forget you, won't forget those days. And the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about the world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. And Beechwood Park. ¿Se acuerdan de Le Tercer Monde al mediodía? Bueno, fracasó. Yo con mi mente brillante, como siempre, tengo el efecto fósforo disparador y tiro una frase y toda la semana, ¿por qué? Porque es ingeniosa, porque es divertida y porque tiene humor y satiriza. De operador llegó el colorado Juan Williamson, bienvenido a La Tercer Mon. Después de un tiempo de ausencia, llegó con su vino bajo el brazo. ¿Nos extrañaste? ¿Sí? No lo noté muy Está bien en la vida este año, era un ser puro y está saliendo de esa oscuridad. ¿Estás mejor? Llega con una sonrisa que le sale como del medio del pecho. ¿Vieron cuando se nota que alguien está bien? Sí. Me pone contento. Está más colorado, de hecho, de lo iluminado que está. A mí me parece que quizás el amor haya llegado a su vida. A ver. Ay, las caras. Me parece que sí. Se pone colorado. El chiste de su vida, de haber sido ese. Qué barbaridad esto de hacerle bullying a los operadores. Que no pueden hablar y no tienen ni voz ni botox. Pasamos de canciones en los parques a comida delivery. Contemos por qué, contemos todo. Todo tiene que ser público. Para que la gente se quede. Y aparte, ¿todo? ¿Quiénes son todos? Porque contemos tenemos... todo. Digo, ¿por dónde empiezo? No, porque en un rato vamos a estar llamando por teléfono. Vamos a estar teniendo una comunicación muy especial con un señor que es crítico de pizzas. Es el crítico de pizzas. Es el crítico de pizzas. Que sí. Trabaja de eso, básicamente. Y tiene un blog y una página de Facebook. La pueden buscar. Se llama Crítico de Pizzas La Plata. Y básicamente va a pizzerías y escribe críticas. Algo muy bueno es que es crítico de pizzas de la ciudad de La Plata. De la ciudad de La Plata. Lo cual lo vuelve un ser más interesante porque sabemos que la ciudad de La Plata se caracteriza por no tener nada muy característico excepto la catedral y el museo. Uh-huh. Y que haya alguien que se dedique a atravesar pizzerías y hacerle crítica, valorable. Y como nosotros tenemos la mente medio lisa, decidimos que como vamos a hablar con un crítico de pizzas, pedimos pizza. Y mientras esperamos que llegue el delivery de pizza, tenemos las 5 fijas sobre pedir comida por delivery. ¿Qué te parece esta coherencia que hay entre todo lo que queda en el programa? Impresionante. Me encanta y me sorprende. Queremos que nos auspicie Pedido Ya, Por favor. Si nos están escuchando los productores de PedidosYa. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Queremos decir que es la segunda vez que tenemos un crítico de comida en Le Tercer Monde. El primer caso fue Dani Alfajores y en este caso es... Que fue un éxito. Sí. Esperamos algo similar. Quise llamar por teléfono para manguear una pizza y me salió mal. Tenía bastante actitud, sí, pero... Y no se escuchaba bien, estamos con problemas me de comunicaciones en Radio Nauta. Sí. No hay internet y no anda bien el teléfono. Me sale mucho mejor pagar que pedir. Podemos desatar la paradoja de convocar a la oyentada a escucharnos por radio por onda internet cuando nadie nos está escuchando por internet porque no anda internet. Pero bueno, solamente por desatar la paradoja. Solo queremos agradecerle a los pequeños, a los poquitos que están escuchando por la radio tradicional, que no sabemos si esos existen, pero si existen, gracias por mantenerse del otro lado. Pedir comida es una fija de las noches en que llegas arruinado tarde a tu casa, cuando llega la hora de cenar, la desidia que te llevó a no tener ni arroz de las reuniones entre amistades, y que no te quedó nada de las reuniones entre amistades y noches de domingo, o simplemente es una reunión no premeditada en la que no compraste nada y estás en tu casa con un montón de gente y mucho hambre. Uh-huh. Es una fija que tiene fijas, subfijas, fijas subijas de fijas, también. Fijas que ahora mismo vamos a empezar a enfijar, fíjate. La primera fija tiene que ver con los pedidos de comida por delivery y especialmente cuando los pedidos se realizan desde el contexto de reuniones grupales, emerge un extraño fenómeno que denominaremos la tendencia a la no innovación. En un determinado momento se abre el debate sobre qué pedir. Las primeras propuestas eran las más innovadoras, arriesgadas, vertiginosas, comida china, tacos, burritos, un calzoni, canopizza, fatay, pero no. Conopizza. Eso no... Canopizza viene con una forma de canoa. Una musarela, me encantó igual, ¿eh? Qué rico. La Nacra 17 pizza. Pero esas iniciativas no prosperan, el cambio no prospera. Y la conversación rápidamente se tuerce y busca lugares seguros sobre los cuales asentarse. No, a mí el burrito me cae mal. Que el fatay, un amigo lo comió en Turquía y dijo que es feo. Pedamos pizza, pedamos empanadas, por favor. Y ni siquiera a un lugar medio loco, no. Van a pedir al lugar donde pidieron siempre, aunque la comida sea pedorra. Porque con la comida no se jode. Fija lateral. Los grupos de amigos que innovan en sus pedidos se desmembran con el tiempo y además son engreídos. Es una acusación moral hacia el grupo de innovadores de comida. Sí, La posibilidad de que una innovación prospere es cuando decís, nos juntamos a comer sushi, por ejemplo. Claro. Y ahí es como toda una situación. Siempre quise que me inviten a nos juntamos a comer sushi. ¿Y qué nunca pasó? Sucede. No recibo ese tipo de invitaciones. Yo siempre tengo ahí pendiente hacer sushi, pero... Es difícil. Pedir es caro, hacer es difícil. No sé si es tan difícil. Pedir comida también puede desatar una trampa mortal de la vida cotidiana. La retroalimentación macabra entre espera y acción. En este caso, que es muy similar a la paradoja de esperar el bondi, sobre la que vamos a hablar en otra oportunidad, en otras fijas. Anotalas, por favor. La cuestión se desata cuando la espera por la comida se empieza a hacer larga, sospechosamente larga. ¿Qué es lo que está pasando ahora, por ejemplo? Sí, yo estoy mirando la puerta a ver si viene el delivery boy. Dijo una hora igual, ¿eh? Estamos y empieza una disputa, una tensión entre la vergüenza por llamar para preguntar qué pasó, que a medida que pasa el tiempo cada vez es menor, y la posibilidad de que el pedido se haya traspapelado, que cada vez es mayor con el paso del tiempo. Entonces, cuando la una es mayor que la otra, se llama. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Cuando la vergüenza por llamar es menor que la posibilidad de que el pedido se haya traspapelado, se llama por teléfono. Voy a abrir una puerta que capaz lleva a quemar algo de las fijas. Es fija que cuando llamás te dicen que no se traspapeló, que está yendo. Siempre está yendo. Y es fija que se traspapeló. También, que es mentira. La llamada para averiguar es medio fea, porque te sentís como medio que estás vigilanteando. Che, ¿dónde está mi pedido? ¿Salió ya? Fíjate, por favor. ¿Por qué me mandoneás? Yo quiero que se acuerde de mí, digamos. Mirá, yo te llamé y le digo mi casa, cómo me llamo, onda. ¿Te acordás de mí? Suele pasar que se retrasó, pero si se traspapeló y aparte te dicen ya no te lo podemos mandar, la única opción es el suicidio. Voy a contar una experiencia traumática para mí en lo personal, vinculada a un pedido de pizza. No voy a mencionar la pizzería, solo voy a decir... Dale, ¿qué pizzería? Que es cooperativa. ¡Ah! No voy, no es la de Olga. Sí, porque patrón. Porque no hace más pizza. Pero una vez llamamos... Era una situación grupal, habíamos pedido pizza, no sé, 5 pizzas, por ejemplo, una de cada una, mitad de no sé qué, quilombo. Tarda 1 hora y media, 2 horas. Pizzas para hornear. Uh-huh. No. Esto es 5 de la mañana. No venía, llamábamos por teléfono, che, qué onda, mira, pasó un montón de tiempo, no sé qué. No, está yendo. Bien. Efectivamente, a las 15 minutos tocan el timbre, un chico con dificultades para hablar. Uy. Medio tartamudo. Uy. Y nos dice que no tenían X pizza, mozzarella, no sé, fugaceta rellena, ¿con qué queríamos reemplazarla? Ah, tenía una variedad para ofrecer en la puerta misma. No. No tenían la pizza que habíamos pedido y en vez de llamar o tratar de comunicarse con nosotros o decirme a mí cuando llamé a preguntar, mandaron al delivery 2 horas y media a que levante el pedido. Frustrado. En la puerta de tu casa. Con un chico tartamudo. ¿Te mandaron al tartamudo? No, era como... Mandar al tartamudo. Era una situación confusa, como... Pero será el de la... Empezamos a sospechar que no era el de la pizza, que era una especie de ladrón o alguien, porque... ¿Cómo la pizzería te va a mandar un chabón para preguntarte? Mandá una mozzarella de última, no me importa. Ah, el chico no tenía pizzas. En el baúl para ofrecerte ahí. No, fue a la carta. Fue a levantar el pedido, a que le volvamos a hacer el pedido, que las iba a buscar y las volví a traer. Ah, es una barbaridad. No, horrible, no una situación pesadillesca. Sí. Aparte, en el medio de confusión, si era efectivamente un mafioso o no, era un simple tartamudo que la pizzería tenía un sistema idiota de recolección de residuos. Terrible. Ay, ahora, el mundo del delivery es muy amplio y maravilloso. Y vasto. Pedir comida también pueden desatar una trampa mortal de esa, la vida. Esa es la que acabo de leer y por eso mismo te toca a vos. Ay, me... Otra fija. Es la fija... Claro, no entendía nada, perdón. Otra fija es la fija xenófoba que emergió con la cada vez mayor presencia de lugares para pedir comida étnicos y atendidos por sus propios extranjeros. Uno ya está lo suficientemente estimulado por la situación de estar llamando para pedir comida china como para que te lo atienda un chino real, un chino que habla chino y no entiende una goma de castellano. Las conversaciones que se pueden desatar por ese medio tan incómodo para hablar con personas extranjeras y con personas en general como lo es el teléfono son increíbles. Y siempre, pero siempre, terminan con el que pide tentado y pasándole el teléfono a otra persona más racional. Qué feo llamar al delivery drogado. Tentarte con el delivery a mí me ha pasado y sí. Es una vergüenza. Si me habré tentado con el chino del nuevo Estrellar, que es un mega chino. ¡Hola! Y ya me empiezo a reír. Me pasó una vez... 38. Fumado, se nos ocurrió comer helado. Si te ocurre eso, ya está, tenés que llamar. Sí. Llamamos a Trionis y... Me decían los nombres del helado que yo tenía que decir y no los podía retener. Como, no sabía qué gustos decir y me reía y fue muy conflictivo, pero después vino el helado. También está el que atiende, que es una, yo creo que podría ser parte de una fija, que el que te atiende el llamado es muy ortiva. Sí, no sé si le pagan mal o no le gusta su trabajo o qué, está en todo el derecho del mundo, pero es muy ortiva y por ahí si tenés que pedirle, bueno, empanadas de qué tenés. Carne, verdura. Y nada más. Roquefort. Las tradicionales. ¿Y hay alguna más? ¿Te queda cebolla y verdeo? Eso lo hace mucho la gente. Había acá un audio del servicio humorístico de Radionauta de alguien que decía: dame 3 de pollo. Pará, no. Una de pollo, 2 de jamón. La gente hay que es tener tarada. Todo anotado en un papel con sí. El sistema de palitos. Pero no hay a veces. Sí. Ay, no, de atún no tengo. Los que pidieron de atún, sí. Quilombo. Entonces empiezan como que... No es que los que pidieron atún son un colectivo que se van todos juntos hacia otro gusto, sino que se dispersan automáticamente y una de ensalada, una de no sé qué carajo. De ensalada no existe, me parece, ¿no? Creo que no. Disculpame, empanadas de ensalada. Sí, yo creo que es una fija la del telefonista Ortiva. Qué bien pedir milanesas con papas fritas. Adiosa milanesa. Diosa milanesa, ¿por qué? No sé, tiene un gran nombre. La última fija tiene que ver con el misterio de la propina. Batería de preguntas. La batería de preguntas. ¿Corresponde dar propina al delivery? Sí. Sí. ¿Se pueden tranquilizar que las digo todas? No, de a una. Son no. Varias preguntas, todas van a tener respuestas diversas. Es una batería. ¿Y si va en auto? ¿Y si tiene pinta de ser del dueño, socio, copropietario, gerente? ¿Si llega tarde? ¿Si te cobran el envío aparte, como por ejemplo la pizzería que llamamos, me pasó el precio con envío? ¿La propina es proporcional al costo total del pedido? ¿A la distancia entre el local de expendio de comida y el hogar en el que se recibe? ¿A la temperatura ambiente de forma inversamente proporcional? ¿Y si llueve, se multiplica? Gran pregunta. Parece que es difícil. Yo creo que las más difíciles son... Si te cobran el envío, ¿hay propina? Para mí sí. ¿Vuelve eso? El envío ese. Porque ¿vuelve? El envío no lo cobre. Porque la propina es para la persona, no es para el comercio. Por eso, el tema es si vuelve. A veces, por ejemplo, la propina está incluida en el monto final. ¿Vieron cuando en los restaurantes está incluida? Sí. Y se supone que vuelve. Tenés ahora, que confiar. Si no vuelve... Y cuando van en auto, a mí me da como más bronca. Y más cuando tiene pinta de ser medio como el dueño o el que trabaja ahí, el que es de él. Claro. Cuando hace su propio delivery. Y esto, es realmente... O sea, si pedís mucho... ¿Es más propina? Porque en realidad es lo mismo para el que llegó el delivery. No, para mí sí, cuando se amerita realmente una propina es cuando llueve. ¿Sí, no? Sí, es como... Van en esas motitos, todos mojados. Y para mí lo de inversamente proporcional a la temperatura también. A menos grados, más la propina. Se lo remerecen. ¿Qué trabajo de mierda hacer delivery? Igual como que para sobrellevar ese trabajo de mierda como que se generó una subcultura... ¿No? ¿Del delivery? Del delivery man, las motitos, sin luces. Si son un descontrol. Algo cultural. Sí, pasar en rojo, arriesgar su vida. A mí me pasó una vez un delivery conocido. Salís a buscar la pizza y te dicen, hola Santi. ¡No! ¡No! Le tenés que dejar todo lo que te sobra de propina de una. Ahora le voy a escribir que me acordé de él. ¿Está trabajando de delivery? No, duró poco. Ahora, ¿viste esas personas que cambian y cambian de trabajo? Y en un momento le pedí, trabajaba de delivery de mi pizzería. Viste que uno ya tiene una que pide siempre. ¿Sos dueño de una pizzería? No sabía. Felicitaciones. Tiene dos buenas noticias. Santiago se va a Brasil y es dueño de una pizzería. No están relacionadas entre sí. Plaza Sarmiento de Crema del Cielo y llamamos al crítico de pizzas. Superar la noción de la pelotudez humana como factor de la elección, de la política electoral. Plaza Sarmiento, el barrio sur, puertas sin llaves, patio sin luz. Perro sin raza en un taller, vigila el cuadro de Carlos Gardel. que vi se fue como se va. Esa espuma que queda a la orilla del mar. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Seguimos con Le Tercer Mon hasta las 22. Estamos arrancando el último bloque. Agradecemos a la gente que nos está escuchando por aire, de forma tradicional, porque no estamos saliendo por las redes, por internet. Igual se pueden comunicar con nosotros arroba Le Tercer Mon en Twitter y Facebook www.com/Le Tercer Mon. Me perdí en el mundillo de Facebook. En la parte más fácil, aparte, sí, .com. Punto Le Tercer Mon. ¿Tenemos la entrevista? Tenemos la entrevista. Estamos con el crítico de pizzas. Escuchaste bien. Hola, ¿cómo estás, crítico de pizzas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Le Tercer Mon. Bueno, gracias. Dijo buenas noches y ya es mi héroe. El crítico de pizzas es tan cargado del blog www.criticodepizzas.com. ¿Se dice pizza o pizza? Pizza. Bien, bien, bien, bien. Entraste bien a este programa que le dice pizza y bien. No pizza. Bien. Pizza es más porteño. Ah, muy bien, porque claro, el crítico de pizza no se dedica a las pizzas del mundo entero, sino a las pizzas locales de la ciudad de La Plata. Contanos cómo surgió la idea de hacer este blog. Hace tiempo que tenía ganas de hacerlo. Soy fanático de las pizzas. Y me pasaba siempre que lo primero que hacía, ya, este es el tercer intento, lo primero que hacía era una libretita a todas las pizzerías que yo ya había visitado. Las que me gustaban, las que no. Y cuando terminaba la lista, veía que eran como 30, 30 y pico, solo las que recordaba, porque después había más que por ahí no recordaba. Ahí arrugaba y abandonaba el proyecto. Hasta que ahora hace unos meses me puse las pilas y lo llevé adelante. Muy bien, ¿tenés repercusión? O por ahora no, a partir de ahora. Bueno, la primera repercusión es que te llamamos nosotros, sí, para hacer una entrevista. ¿Por qué la primera? Sí, pará. Sí. El primer fin de semana que lo mandé, que arrancó con dos reseñas nomás. Ajá. De dos pizzerías, ya tuve el contacto de uno desde el dueño de una de las pizzerías, que yo justo le había criticado algunas cosas de la atención y como que... ¿Te puteó? Quería saber mi punto de vista. No. Ah. No, por suerte no. Bien. Igual sí, ya uno... No sé si se pueden nombrar las pizzerías. Sí, por supuesto, todo, que sí. Todo. Bueno, uno, Abra Maestro, sí, se enojó. Ah, mira. Pero encima no lo critiqué tanto, en realidad. Tenías razón en todo. ¿Qué decías? No, yo lo que planteé era que tenían todo para hacer la mejor pizzería. Tenían un horno a leña, el pizzero la tenía re clara, revoleaban la masa para arriba, el horno era de leña, eso ya te lo había dicho. Hay una técnica de la verdadera, la vera pizza napolitana, que es... Sí. Se mete la pizza con una pala de madera grande... Y cuando se saca o se maneja dentro del horno, se hace con una pala de chapa o metálica más chiquitita. Uh-huh. Bueno, los tipos tienen todas las técnicas, pero la pizza cuando la comes no te llega, falta no algo. Te genera nada. Y eso fue lo que puse. Y se enojó. Igual es verdad, es algo que pasa con ese lugar cuando vas. Es como... Bueno, también el ambiente también escribí algo. Era como que era un ambiente frío, no estaba, es muy amplio. Las mesas por ahí están muy distantes una de la otra. Hay algo que le falta, pero no es mala la pizza. Pero algo le falta. Más o menos, ¿cuántas pizzas o cuántas pizzerías, mejor dicho, has reseñado en tu blog ya? Y te quería preguntar aparte, si vos considerás que conocés todas las pizzas de la ciudad. No, por ahora tengo 7 reseñas. Estoy terminando para mañana la octava, que va a ser de Yesolo. Bien. Y... No, hay pizzerías que me faltan. De hecho, en el blog tengo un listado con las pizzerías de La Plata, las que visité. Las tengo ordenadas por las que me gustan, las que le gustan al crítico, las que no le gustaron, las que le gustaron más o menos. Y las que no visité todavía. Bien. Que eso está en constante... Difícil llegar a todas. Porque hay un montón que abren y por ahí a los 2 meses cierran. Uh-huh. Hay otras que se mudan. Y aparte hay un montón. Pero a veces salgo en el auto y recorro, por ahí tengo que ir a un lugar y a cambio un reconocimiento del territorio. Para ver si encuentro alguna nueva. Me parece muy bien. Vi ahí, estuve chusmeando hace un ratito tu crítica, tu reseña de Bachi, que es compleja, ¿no? Sí. Porque quizá no sea la pizza por sí misma más especial, pero le reconoces una mística al lugar que hace imposible decir esta pizza es mala y listo. Sí, es lo que tiene, es amor u odio. Yo pongo ahí que es como Maradona. Claro. Por ahí no como Maradona futbolista, sino como Maradona persona. Comentador, que opinólogo. La mitad lo odia y cualquier cosa que diga va a estar mal. Y la otra mitad lo ama y le acepta cualquier cosa. Bien. Con Bachi pasa lo mismo. Es una pizza que es diferente a todas. Acá en La Plata es única, no hay otra como Bachi. La masa esa alta, de hecho, es hasta diferente de las de Buenos Aires, que son también altas y cargadas. Para mí es hermana de la piecita, un poco, la pizza. Y, sí, en realidad sí. Bachi es, para mí es única. Es la masa esa muy alta, bien esponjosa. Por ahí la piecita tiene la masa, pero no es tan alta. También es esponjosa, pero es como más crudona, tiene mucha más levadura. Ah, y la de la piecita está más cargada, es como más mojadita, es más húmeda. ¡Qué rico! Sí. Una pregunta vinculada con las pizzerías. ¿Son pizzerías a las que se va a comer o también incursionás? No, algo de las que tienen salón para el comedor o las que hacen delivery o para retirar. Ah, está bien. Porque ahí hay otro mundo también paralelo de las pizzas para hornear, por ejemplo. Y, bueno, eso sí, no estoy haciendo pizza para hornear. Porque... tiene mucho que ver el final de la pizza con la cocción. Vos querés el proceso completo. Claro, y ahí claro, intervenís con tu crítica. Vos podés hacer una pizza para hornear y la haces en tu casa, te quedas sin piso y decís, esta pizza es malísima porque a mí me gusta con piso y la hace otro en su casa, le sale con piso y es riquísima. Claro, por ahí es un problema tuyo que la estás... O del horno. Claro, del horno. Claro, sí. Entonces, como no está el proceso completo, es difícil evaluarla, al menos lo que quiero evaluar yo, que es el proceso completo. Desde que la masa, hasta que la arma, la meten en el horno, cuánto tiempo está en el horno, a qué temperatura el horno. Cuando voy a hacer una reseña, trato de hacer un poco de inteligencia del lugar y previa. De cómo trabajan y demás. Para los oyentes, estamos hablando con el crítico de pizzas, que pueden buscar en su página de internet, criticodepizzas.com.ar, o también está en Facebook. .com. Ah, directamente es mundial la página. Bien. Te quería preguntar, ¿cómo fuiste tomando las decisiones, digamos, editoriales de tu trabajo como crítico, en el sentido de no irte, por ejemplo, ser equilibrado y no irte para el lado de, bueno, la pizza más rica va a ser la extremadamente cara, con materia prima de muy buena calidad y demás, o irte para el lado más, no sé, de un populismo, una exaltación de la pizzería barrial, como podría decir Bachi, lo más grande que hay, no es, se acabó la discusión? ¿Cómo fuiste tomando esas decisiones editoriales, si en base a tu gusto personal, o tuviste que decir, bueno, ahora soy crítico de pizzas, doy un paso para atrás y tengo que hacer reseñas que contemplen puntos que a mí tanto no me interesan desde el gusto? Claro. Sí, trato de ser lo más neutral posible, aunque sea imposible. Pero trato de hacer un análisis lo más objetivo que pueda. Si bien ya desde la elección o elegir qué cosas mirar ya tiene que ver con mi gusto y con lo que yo considero que es una buena pizza o una mala pizza. Pero no trato de no poner Bachi es mala. De hecho, yo siempre dije que Bachi era un bizcochuelo con queso. O sea, siempre fui crítico de Bachi. Qué bravo. Pero acá, haciendo, sin embargo, vos lees la reseña y... Bueno, igual de tantas veces que fui para hacer este trabajo, me terminó convenciendo. ¿Te Bachi conquistó? Sí, sí. Pero trato de ser lo más objetivo que puedo en las reseñas. Después, en la sección que tengo de pizzerías, ahí sí, yo pongo las cuales son mis preferidas y cuáles son las que no me gustan, sin explicar por qué ni qué criterio utilicé. ¿Y por qué te quedaste con la ciudad de La Plata, teniendo en cuenta que Buenos Aires es como... tiene un despliegue de pizzerías tradicionales y de pizzas, sí, que por ahí queda un poco opacada la ciudad de La Plata en lo que a pizzas respecta? Sí, en principio porque soy de La Plata y una de las motivaciones para hacer el blog era que me faltaba a mí, cuando quería comer una pizza nueva o distinta, o siempre tratando de buscar algo nuevo, no encontraba en ningún lado, ni en ningún sitio, ni a quién preguntarle. Entonces, por eso fue que elegí para hacer el blog. Y después en Capital ya hay algunos, no me acuerdo ahora, pero hay varios blogs y hasta periodistas y notas en diarios importantes que hablan de la pizza porteña. ¿Tiene alguna identidad o has definido la identidad de la pizza platense? No, justo en la reseña que estoy haciendo mañana, ya tiré unas tentativas en unas reseñas que hice, pero yo creo que todavía no lo tengo bien definido ni muy estudiado, medio así en el aire, pero que al platense le gusta la pizza finita y crocante. Mira. No es al 100%, ¿no?, que le gusta eso, a mí no me gusta. Pero más o menos por la cantidad de pizzerías que hay y porque veo cuáles son las que se llenan. Describinos, por favor, tu pizza perfecta. ¿La mía? Sí. Y lo más parecido a la pizza de Nápoles. Una masa gomosa, finita, que no tenga piso. Ah, mira. A la piedra, a horno de leña si es posible. Bien. Con la costra bien infladita, 1 o 2 centímetros. Bien. Y que tenga buena mozzarella. Generalmente siempre trato de pedir para hacer estas pruebas la pizza napolitana, que sea que tenga tomate. Si tiene ajo, esa es la que más me gusta y es la que también te permite distinguir los sabores esenciales. La masa, tomate, queso y el mejunje arriba. Claro. ¿Fainá? No, ¿sabés que no? No. Estoy con vos. Bueno. ¿No te gusta o no entra en la catación? No entra porque aparte acá en La Plata no hay muchas pizzerías que te ofrezcan fainá. No, pocas, es verdad. Y aparte porque no. Yo no soy de consumir fainá tampoco. ¿Qué pizza te parece una aberración? Y probé hace poco para esto, en realidad me la recomendaron. Charlando sobre el proyecto del blog, me recomendaron, me da cosa nombrar porque pobre, los pibes se ponen toda la onda, pero es Alcurnat, está en 57, 13 y 14. Ah, no la conocemos, Me la vendieron como la mejor del mundo, horno de barro. Son italianos, es de Italia. Dije, chao, me voy hasta ahí. Me fui, yo siempre trato de... Dejaste todo. De ir y pedirla directamente ahí para estar el mayor tiempo posible en el lugar y ver cómo trabajan. Y no, claro. Ya cuando entré me di cuenta que no, cuando estaban cocinando ahí, ya tenían las masas precocidas. Y no, ya no. Y aparte, bueno, la mussarela era mala. Lo único bueno era el precio, que era barata, porque era 70 pesos, estaba la... Era lo más parecido que tenían a la napolitana, creo que era margarita, alguna de esas. Uh-huh. De última era barata, no te estaban estafando. Pero la pizza era muy mala. Che, ¿y te haces tu propia pizza? ¿Cocinás pizza? Y me cuesta. Me cuesta. Hice algunas veces, hice unas en horno de barro o en la parrilla, porque ya sé que va a salir mal. No. Claro. Tenés unos estándares muy, muy arriba. Sí, sí. Entonces, eso me lo preguntaron ya varias veces. Y ¿por qué no hago? Me amenazan. Vos que sos el crítico, tenés que hacer tu propia pizza a ver qué tal te sale. No, porque claro. Sos el crítico. Pero es como claro. Que le pidan al crítico de películas que haga películas. Claro. Claro, pero bueno, si tengo un horno de barro, o un horno pizzero, un horno de ladrillo con leña, que me lo dejen manejar, hago mi pizza. ¿Existe la categoría pizza gourmet? Y sí, es algo más nuevo, ¿no? Pero y acá en La Plata está Bonavita, abrió en 17 de 74, que tengo que ir a probarla. Abrió hace poco. Que, es verdad, es nuevo, no sé, sí, qué era una pizzería. Venden pizza gourmet, ¿no? Al menos se promocionan así. ¿Qué pensás en torno a las variantes en los sabores de las pizzas? Cuando empiezan a aparecer cosas medio particulares y extrañas arriba de la pizza. Sí. Y a mí nunca me gustó. Yo hace un tiempo vi un documental de unos italianos que competían haciendo pizzas con unos tipos de Estados Unidos que le metían peperón y un montón de cosas raras. Claro. Y el italiano decía, no, la pizza es masa, tomate y queso, y a lo sumo albahaca. Y a mí me quedó eso en la cabeza y bueno, de hecho cuando pido eso, napolitana o fugazzeta, puede llegar a ser especial, jamón y morrones, pero no mucho, no me gustan las cosas raras. Igual para esto, eso es una opinión personal, ¿no? Sí, no es sí, que, sí. Si vos me traes una pizza con cosas raras, camarones, y sí, te la pruebo. No. Muy gésolo, los camarones son muy gésolo, ya que estabas preparando sí, ahí. Sí. ¿Nos recomendás gésolo? ¿Cómo vos viene? Querés la primicia antes de la crítica sí, publicada. Sí, yo quiero la que se viene. Bueno, ahí con la de yeso lo voy a hacer algo más o menos lo que estamos hablando acá, de que ir apuntando a qué es lo que le gusta al platense, porque es una pizza bien fina, es un hilo, es un papel, y creo, no, con los bordes bien crocantes, no está muy tan cargada, pero creo que es una pizza, a mí no me gusta así ese tipo de pizza, pero es una pizza equilibrada, porque tiene una masa bien finita, y la costra crocante y no está súper cargada. Si le hubieran puesto un poquito más de mozzarella o de cosas arriba, sería medio un desastre porque se daría un enchastre. Si le ponen menos, sería una pizza medio rata, porque es tan finita que con poca cosa arriba sería medio ratón. Yo creo que está equilibrada y logran lo que buscan, pero personalmente no me gusta. ¿Siempre que tenés que elegir pizza o empanada, elegís pizza? Sí, pizza, sí. ¿Así ciegamente? Sí. O sea, críticas de empanadas de tu parte no vamos no, a... No. Es como, noto cierta... Como cuando la gente que le gustan los perros no le gustan los gatos. Empanadas, no. Sí, me gustan, pero para esto no. Esto es solo de pizzas y solo de pizzas de La Plata. Bien. Eso lo bien, tengo perfecto. Claro, y por ahora sin pizzas para hornear. ¿Incluye Citibel, Gonet y...? Me falta uno que no me acuerdo. Berizzo, sí, es nada. Algo que no tengo Villa muy Lisa. Caminado, pero bueno, en Citibel hay una pizzería que para mí, yo tengo dos o tres que para mí son las mejores, y una uh-huh. Es en Citibel Cucinotto. Ah, mira. Que ojo, hace poco me enteré o me dijeron, me comentaron que es el mismo dueño de Abra Maestro. Ah, espero que no. Todo mal, anda con una máscara. No sé si es así, pero bueno, Cucinotto tiene muy buena pizza, también al horno de leña. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Estamos hablando con el crítico de pizzas y te comentamos que nos pedimos una pizza a Casablanca por recomendación tuya y estamos esperando todavía. Sí, No, Casablanca al final no. ¿Dónde lo pedimos? A Lontano. Bueno, pasa que no, yo nunca recomiendo en realidad delivery, siempre ir a buscar. Y si leen la reseña de Lontano, que es la primera, tarda. Va a decir ahí que tarda al menos una hora. Uy, y que recomiendo ir a buscarla al lugar, si la quieren comer caliente y no desacomodada. Hace una hora que llamamos y nos dijo una hora. ¿Cómo nos clavamos? Y tenés razón, es verdad eso, tardan bastante. Pero son muy buenos en pizzas y en empanadas. Para mí son mejores en empanadas, pero... No le hables. No. Pero perdón. Perdónala. Sí, las probé, tienen buenas empanadas, sí. Pero no es mi jurisdicción. Te agradecemos muchísimo la comunicación y suerte con el blog. Y esperemos que algún día puedas realmente haber probado todas las pizzas de La Plata y haber encontrado la definitiva. Dale, espero que haya un listado tan grande que la gente pueda entrar ahí a ver cuál, al menos para buscar el teléfono de la que quiera. Buenísimo, muchas gracias por la comunicación. Dale, te agradezco. Hablábamos con el crítico de pizzas. Pueden seguir todo su blog en www.criticodepizzas.com. Amo la gente que me incita a probar cosas nuevas, porque yo soy muy de quedarme en el sabor ya con, en lo que ya conozco y me gustó. Es muy buena la gente especializada. Es muy muy buena la gente especializada porque ve cosas que uno no ve. Necesitábamos gente así. Sí, sí, sí. La gente que tiene una obsesión tremenda, una fijación con algo y va para adelante igual. Sí. Qué bien, qué bien. Estoy obsesionado con las pizzas. ¿Qué hago? No, no te dejes discriminar. A ver, es un blog de pizzas. Sería una, es la identidad de él es misteriosa y sería una decepción tremenda que fuera flaco. Claro, no dijimos su nombre porque no, porque no es el crítico de pizza. Es el crítico de pizza. Y lo que pasa no es que sientas sin decir que sí porque esto es un programa de radio. Está diciendo Santiago, te siento que sí ahora. Creo que no. Pero está bien porque sabe. Tiene que llegar camuflado a las pizzerías, no lo pueden conocer. Está muy bien que esté camuflado, que sea una identidad. Si no llega la pizza, yo me como una computadora. ¿Está bien? Esta HP que está acá, me la como. Tiene razón, tiene mucha razón. Tiene auto también. Es muy fácil ir a buscar la pizza si tenés auto. Me mató crítico que... de cine, dije. El crítico de pizza con lo de que tarda. Me mató que dijo que se desvía de los lugares que tiene que ir para hacer un reconocimiento de cuadras buscando nuevas pizzerías. Muy bien. Tremendo. Capo total. Muy, muy recomendable que entren a su blog. Y que vean, para descubrir pizzerías nuevas hay un montón que nombró que yo no las conocía. No me considero una experta en las pizzas platenses, pero... Hay que hacer el tour ya mismo. Está bueno ir conociendo. Vamos a escuchar Ansia de Plaza Francia de Andrés Calamaro y volvemos con un bloque falso. Encerrado en mi torre de mar. La soledad del cuarto del hotel, bajo el peso de mi propia ley perdí. Mi propia ley, que es el roce de tu piel. Esperándote con ansia en Plaza Francia, la fragancia de tu rosa en mi pellejo, que no pude borrar en 4 días, malditas despedidas, me están volviendo viejo. En el ropero dejé la campera de cuero. Ahora soy un torero retirado de los ruedos. Mi dinero me lo gasto en elegancia, esperándote con ansia en Plaza Francia. De cristal te espero, más allá del bien y del mal te quiero. Con mi tarjeta dorada no me puedo comprar nada. El amor no se puede pagar. Saco pecho y camino por el techo. Otra vez va a ser mejor comprar lo hecho al amor. ¡Oh! estar mejor, comprar lo hecho al amor. La risa de asno más famosa de la ciudad la tiene Le Tercer Mont. Volvimos a internet, a las guerras de internet. Volvimos, esto es La Tercer Mont, llegando al final del programa. Agradecemos a Crítico de Pizza, si sigue escuchando, por la entrevista. Y les pedimos a los oyentes que vayan probando. También les comentamos que nuestra pizza no llegó, queríamos hacer la prueba en vivo. Hay alguien parado en la puerta, no sabemos si es el delivery. Me cago de hambre, Lontano, me recontracago de hambre. Bajá, Santi. ¿Es? ¿Vos decís que es? Sí, si está parado en la puerta. Hay que, para afuera. Corre, Santiago. Antes, pará. ¿Por qué querés brindar? Tengo dinero. Ah, listo. Espérenme. Ay, no era. Era el portero de Olga Vázquez. Ah, mirá qué bueno que escuchó que no era por la radio afuera del estudio. Impresionante la tecnología, cómo, las cosas que llegan. Mirá cómo sirve la radio. Me siento Marcelito, corre Marcelito. ¿Por qué soy yo el que tengo que correr, además? Porque sos el Susano. Sos el más Susano del programa. Ay, me encanta. No volvamos al tema de los Susanos, por favor, que no vamos a poder sostenerlo. Imposible, Susano fuerte. Tumbado. Tuvo frase fuerte la otra vez. Bueno, llegamos al final del Tercer Mundo. Voy a brindar, ya puedo. No, para, decir. Todavía no te canto, Sandro. ¿Qué hace? No seas animal. Por la pizza de ananá. ¿Dónde tus manos? No, sos un pelotudo. ¿Cómo no sacamos ese tema? ¿Cómo es que sacamos yo le tiré el centro para la ananá? Pero no lo tiré. No lo cabeció. Yo cuando le dije pizzas espantosas me refería a ese tipo de cosas. Y él la entendió pizzerías espantosas. Prendió fuego una pizzería de dos pibes pobres que estaban levantando. Son de apellido Matarazzo y dicen que son italianos. No, yo también cuando le pregunté por las cosas raras agarró pepperoni, que no es tan raro. Ahora sí, hay un chico en moto. Bien. Hay un chico en moto. Bueno, ahí voy. Chau. Sos el que ya brindaste. Chau, Santi. Chau. Gracias por todo. Los quiero. La pizza nana tiró una bomba y se fue. ¿Te gusta en serio o quisiste ser polémico? Bueno, anda. Conozco gente que le gusta la pizza nana. Yo creo que no me atrevo ni a probarla. Sí, ¿sabes que creo que tampoco la probé? ¿El Coronado le gusta? ¿A Rodo le gusta? Ah, Rodo puso cara de qué polémico y pero al final... Llegó la heterodoxia a Radionauta. Se mete en el Olga Vázquez, el delivery man, que no entiende nada. Esto es una casa. ¿Dónde? Lo saludamos de la radio. Está gracias, escuchando. Gracias, Lontano, por tardar 1 hora 5 minutos en entrar la pizza. Sí, por eso le estamos agradeciendo... Al crítico de pizzas también, que nos hizo pedir al Lontano, que ya lo conocíamos. ¿Estos chicos son los que le pedimos el descuento y se hicieron los que no escuchaban? Sí. No sabemos si anda mal nuestro teléfono o el teléfono de ellos, pero ya llegó, tranquilicemos non. Yo voy a brindar por... voy a antibrindar. A ver. Voy a hacer un antibrindis por los franceses. Antibrindis. Un antibrindis porque me cae mal. ¿Toda la comunidad francesa? Sí, toda la comunidad francesa y sobre todo la comunidad olímpica francesa. Bueno. No habíamos inaugurado el antibrindis. No. Acabo de... Ojo, atención. Ojo. Yo voy a brindar por las plataformas de pedidos online, de delivery tipo pedido ya, que no tenés llamada por teléfono y vivir una sesión incómoda hablando por teléfono con alguien. Por ejemplo, con el chino. Con el chino que habla en chino y te reís en la cara. Bien, Santiago. ¿No se escuchó? ¿Estaban escuchándonos? ¿Ahí abajo? No, no estábamos escuchando. Oh. Estaba bueno el pisero y me desconcentré. Opa. ¿El pisero o el delivery? El delivery. Vino el pisero a dejar... Mandó una foto carnet. Me desconcentró. Era alto y lindo y yo... Era carísimo, carísimo. Tenía que sacar toda la plata. ¿Cuántos segundos se te trabó? Lo que montón, estuve re nervioso. Pero dije cuánto salía, 380 pesos. Eso. Dos pizzas. Y aparte me vino el tema de la propina que estábamos pensando. Qué olor, no estoy salivando como, como una babosa. Me transpira la babosa, como dice una canción de moda. Vamos a dejar lugar. Hay un olor. Para el próximo programa y nos vemos el próximo martes en lo que será un nuevo programa de El Sermón. Lo dejamos con Sandro. Chau, gracias. Si es mi tu trigal, que si es mi tu trigal. Robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto. Soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. Bienvenidos al Jardín de los Presentes.